Objetar estos derechos supone poner en riesgo. Buenas noches. Mucho me alegra empezar mis palabras expresando de corazón mis mejores deseos y más afectuosa felicitación a todos los españoles en estas fechas navideñas. Al término de este año, quiero, como es tradicional, compartir un conjunto de reflexiones y de sentimientos sobre nuestro desarrollo como pueblo y como nación. ¿Qué os parece? ¿Qué os pareció el rey, eh? Ahí estamos, don Juan Carlos. ¿Por qué? Porque estás escuchando Radio Cucaracha, porque estás escuchando el 107.3 de la FM, porque esto es el Pistolero Zurdo y hoy, maldita sea, es el puto día de Navidad. Y ayer más o menos a estas horas, pues estaba aquí el Borbón ganándose el sueldo del año, pues eso, contándonos que es para el orgullo y una satisfacción, ya sabéis, ¿no? O sea, en cualquier otro sitio... Soy digno de colegio especial, pero claro, aquí es rey. Bueno, pues eso, 25 de diciembre, fun. El Pistolero Zurdo en Radio Cucaracha va a hacer un repaso a lo que ha sido este año, a través de los contenidos, de los posts, de las anotaciones y de todo eso que fuimos compartiendo juntos en esta radio y a través de un blog que hay en internet, que es www.elpistolerozurdo.com. Iba a deciros la página web de la radio, que es www.radiocuca.org, donde nos podéis escuchar en directo, podéis ver las últimas noticias de actualidad y un montón de cosas más. Pasaros por ahí y disfrutar de una buena web. Pues lo dicho, hoy vamos a hacer un resumen del año, en eso ya os digo, con todo eso que está ahí anotado en este blog que tenemos ahí en internet. Vamos a ver qué tal queda. Por supuesto, acompañaremos de música adecuada y de temas que nunca pasan de moda, temas de ayer y hoy. A ver, ya os digo si os molan también estos temas. Bueno, empezaba el mes por enero, empezaba el año por enero, como empiezan todos los jodidos años, pues en enero, ni más ni menos. Y comenzaba, pues mira, el primer post que tengo aquí, que veo aquí de recuerdo, es que hacíamos un homenaje a Carlos Palomino, que lo habían asesinado hacía unos meses, ¿recordáis? Chaval este de ahí de Madrid, que un nazi le pegó un puñalazo en el corazón. Bueno, pues empezamos. Qué mal se oye esto, a ver, hola, hola, sí, sí, 1, 2, 3, esto es una radio libre y estas cosas pasan, amigos. Si no os gusta podéis escuchar la COPE o quizás la cadena SER. Lo dicho, el 12 de enero del 2008 había una cobertura antifascista a una mani que hacían, se convocaba desde la coordenada antifascista de Asturias, llamada Desarrollemos el Fascismo. Bah, fue una mani muy guapa, entre otras cosas un mural dedicado a Carlos Palomino, que estaba muy chulo. Ya lo borraron los hijos de puta del ayuntamiento, pues ya lo borraron, pero bueno, ahí está la foto en el blog. También hicimos una entrevista a un compañero de la coordinadora, que la verdad fue un pedazo de entrevista. Intentamos hacerla 3 veces o 4 y al final grabamos, y es uno de los temas más descargados de ahí en nuestra página web. Es uno de los podcasts que más se descargó la peña, la entrevista a este compi de la coordinadora. Y después, bueno, pues tuvo un mes bastante bastante situacionista. Veo aquí que puse unos vídeos de la Internacional Situacionista y por ahí unos programas que hicimos por aquella época. Moría Bobby Fischer, maestro de ajedrez. Decía que en el ajedrez hay dos tipos de jugadores, los buenos y los duros. Yo soy de los duros. Bobby Fischer, muerto el 18 de enero de 2008. Bueno, teníamos algún problemilla con el servidor. Había ahí varios podcasts. Hablamos de... hola, sí. Hablamos de temas como el crash de la bolsa de Carlos Marx, de la biografía de Bobby Fischer. Metíamos más temas situacionistas por aquel principio de año. Me dio a mí por la Internacional Situacionista y por la Sociedad de la Supervivencia, y metía un montón de textos de la huelga salvaje a la autogestión generalizada de Raúl Barenheim, que estaban, la verdad, bastante interesantes. Por ejemplo, voy a leer, por ejemplo, este que es así cortito. A ver. ¿Has sentido al menos una vez el deseo de llegar tarde al trabajo, de abandonarlo antes de hora? En tal caso has entendido que el tiempo de trabajo cuenta doble, pues es tiempo perdido dos veces. Como tiempo que sería más agradable emplear en el amor, en el ensueño, en los placeres, en las pasiones. Como tiempo del cual disponer libremente y como tiempo de desgaste físico y nervioso. El tiempo de trabajo absorbe la mayor parte de la vida, pues asimismo determina el tiempo llamado libre, el tiempo de dormir, de desplazarse, de comida, de distracción. También afecta al conjunto de la vida cotidiana de cada cual y tiende a reducirlo a una sucesión de instantes y de lugares que tienen en común la misma repetición vacía. El trabajo forzado es una mercancía. En todas partes donde hay mercancía hay trabajo forzado, y casi todas las actividades que se asemejan próximamente al trabajo forzado. Producimos, consumimos, comemos, dormimos para un patrono, para un jefe, para el Estado, para el sistema de la mercancía generalizada. Trabajar más es vivir menos, poníamos por aquella época. Esto era en enero. Pues hay 3 o 4 posts similares a estos en los cuales sale mi pequeña vena situacionista, y ahí poníamos estos textos por esos hace ya 12 meses ahí en enero. Y después de enero, pues no le queda otra más que venir febrero. Y febrero lo abríamos con un especial a Elvis Presley, el Elvis 50, a Rockabilly Session, uno de los programas que más disfruté haciendo en esta radio. Era un programa dedicado, por supuesto, a la vida, obra y milagros del rey del rock and roll, que la semana que viene, si Santa Resaca nos lo permite, pues quizás hagamos aquí, quizás empecemos el año 2009 dándole lija al rey del rock and roll, no lo sé. En todo caso, en febrero, el 7, hacíamos una sesión rockabilly de los años 50, realmente impresionante. Y esa misma semana, porque fue un inicio de semana fuerte y potente, hacíamos un concierto aquí en la radio, en Radio Cuca, para cumplir los 25 cumpleaños de esta radio, decana en Asturias, decana casi en España, podríamos decir. Pues un pedazo de concierto con Alpargata, Puck, Tío Punk, Carballón, un trío realmente impresionante, DCA, un hardcore rápido, unos tipos que la verdad que cantaban canciones de menos de 30 segundos, y Los Intrínsecos, rock and roll de toda la vida, un pedazo de grupo de rock and roll de aquí, de un coleguita aquí de la radio, que la verdad que lo hacen bastante, bastante bien. Era en la calle Jalaciega, y me acuerdo que lo pasemos muy bien, y que vino un montón de gente. Tenéis también el podcast ese de esa maravillosa sesión, Rockabilly, y empezaba el meneo porque... Ahí a mediados del mes de febrero, sobre el día 12, nos encontramos con un conflicto, digamos, en el barrio de Otero. resulta que unos nazis les dio por convocar un concierto en el Madhouse, que es un bar que hay ahí en Otero, San Lázaro, y se montó la de Dios es Cristo. Se montó la de Dios es Cristo, hubo asambleas, hubo la de Mi Madre. De hecho, tuvimos casi dos o tres semanas nada más que hablando de los putos nazis, del puto concierto, de la puta hipocresía de los medios de comunicación, que nos, bueno, no hicieron más que manipular toda esta mierda. Por suerte, y al final, pues no hubo un concierto, ¿vale? Se prohibió el concierto y tal, y la peña de la coordinadora antifascista, los que queremos un montón y demás, pero que de vez en cuando hay que tirarles de las orejas, pues bueno, convocaron una mani frente a la delegación de gobierno, ¿sabes? Ese sitio donde tiran también las fotos la policía, para que todo el mundo quede bien retratado. Y bueno, pues nada, eso, quedó en eso la cosa, ¿no? Una mani, 100 personas allí, los mismos de siempre, contra Antonio Trevín, contra el gobierno delegado del Principado de Asturias, contra tal, contra cual, y bueno, al final el concierto no se hizo porque el local no cumplía condiciones de seguridad y quedó solo en eso, pero hubo momentos de bastante tensión ese mes de febrero. Buah, y nos tocó hacer un programa el 14 también de febrero, el Pistolero Zurdo habló ahí sobre todos estos temas, buena música punk y psicobilly, digo aquí que pusimos. Y poco más, ese mes pasó así sin pena ni gloria, además con una desilusión por el medio, porque resulta que decían que iban a tocar los meteoros aquí en Asturias en ese mes de febrero, marzo, y joder, no, al final no vinieron, nos quedamos con la miel en los labios, pero vinieron un poco más adelante, vinieron ahí por el mes de septiembre, si no me equivoco, estuvieron aquí los meteoros, y bueno, pues para celebrar que en febrero nos quedamos con las ganas de ello, pues os pongo aquí un tema que es una auténtica pasada, es un tema que se titula Ride High, que Meteoros toca de puta madre, es un tema de los clásicos, y que fue su sintonía de este mismo programa, cuando este programa se llamaba Nunca le des la mano a un pistolero zurdo y se emitía hace muchos, muchos años, tantos que yo tenía pelo, maldita sea. Y bueno, pues eso, la sintonía de aquel programa, igual que ahora es Ennio Morricone, es El bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio por un puño de dólares, de aquella época era este tema, que os dejo con él y que seguro que os mola. Estáis en Radio Cucaracha 107.3 de la FM, hoy es el día de Navidad y estamos haciendo un repaso a lo que ha sido el año. Thank you. Bueno, pues esto era el látigo de los Meteors, Látigo Reinhardt, y después de después de febrero que llega, marzo marciando. Y marzo pues habríamos, como todos los meses, habríamos el mes con especial Elvis, en este caso dedicado al Million Dollar Quartet, también otro buen programa que os recomiendo que escuchéis y que descarguéis, porque buah, pinchamos ahí el Million Dollar Quartet de Elvis y la verdad que estuvo muy bien. ¿Y qué pasaba también en marzo? Que seguramente os acordáis, porque hay por ahí, por ejemplo, programas muy buenos hablando sobre ello y tal, y que, bueno, aunque nos traía cambio poco, pues sobre esa época, sobre esas fechas, pues resulta que había elecciones. ¿Qué os parece? Hubo elecciones, ¿acordáis que había elecciones, no? Que iban ahí a hacer puestos de trabajo y uno 3 millones y el otro 3 millones y medio y va a haber bonanza para todos y perres ahí a las puertas y tal y cual. Bueno, pues ya veis lo que era, ¿no? Todo mentira. Acuérdame, tenemos una llamada en antena, maldita sea. Vamos a intentar cogerla, a ver qué pasa. Ahora os cuento qué pasó con la selección. ¿Sabéis qué era? Cago en la leche. Pues llamaba un colega diciéndome que estaba intentando escuchar por internet y que estaba escuchando el programa de antes, ¿sabéis? El que estaba sonando antes de empezar este, pues era otro programa, el Comando Scum y tal. ¿Sabéis que ahora tenemos aquí una programación 24 horas de programas de la radio, uno tras de otro, sin música ni nada más que la música, la que suena en los programas? Bueno, entendéisme, ¿no? Y estaba escuchando eso y, joder, digo, hostia, pues llevo ya 19 minutos. O sea, que si me estáis escuchando y quitáis... Ya que estáis aquí en Oviedo, muy cerquina, y estáis en el 107.3 de la FM, porque ya os digo que por www.radiocuca.org, el Radio Cuca Live, pues no está saliendo esto como tendría que salir. Hay un pequeño delay, que se llama ahí en argot técnico. Bueno, pues nada, no obstante, vamos a seguir con el programa, que antes o después llegará. Bueno, pues os decía eso, decía que había habido elecciones. Uf, la cosa pintaba chunga, porque que si mucha abstención, que si mucho dividido de la peña, y que si PP, que si PSOE, que si la izquierda contra la derecha, que si la democracia contra la más democracia y tal. ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron que cargarse a un pavo para que la peña fuera a votar. Tuvieron que cargarse a un pavo y entonces cogió ETA y pum, tiró en la cabeza a un chaval, un paisano que era nada, pues eso, ciudadano, clase media, edad, estatura media, casado y con hijos y tal. Y bueno, eso, cualquiera, tú, yo, el vecino, el de enfrente, la charcutería, tal, bueno, pues ese mataron. No mataron ni un político, ni un guardia civil, ni un policía nacional, ni un juez, ni nada de eso. No, esta vez habían matado, pues eso, a un paisano, como digo yo, ¿para qué? Para que votéis. Entonces yo cogí y dije, pues yo no voto. Y hice una reflexión en el blog sobre por qué no votaba. Entre otras cosas era porque bueno, tengo muy claro que detrás de ETA está el Estado. Y que él controla y dirige todos estos atentados y sabe cuándo utilizarlos y cuándo no. Y eso lo sé porque leí un libro que se titulaba Sobre el terrorismo y el Estado, de Gianfranco Sanguinetti, que me abrió los ojos. Y después, un poco que pienses y un poco que rasques, se ve claramente la marioneta. Dice: la población que es hostil, es generalmente hostil al terrorismo, no es sin razón, pues debe reconocer que al menos en esto necesita el Estado, y que en consecuencia debe delegar en él los más amplios poderes, con el fin de que pueda afrontar con energía la ardua tarea que constituye la defensa común contra un enemigo oscuro, misterioso, pérfido, despiadado, en una palabra, quimérico, es decir, ETA. Frente a un terrorismo presentado como el mal absoluto, el mal en sí y para sí, todos los males, mucho más reales, pasan a segundo plano, y sobre todo deben ser olvidados, ya que la lucha contra el terrorismo coincide con el interés común, ya es el bien general, y es el Estado quien lleva generosamente... Quien la lleva generosamente es el bien para sí y es el bien en sí mismo. Sin la maldad del diablo, la infinita bondad de Dios no podría aparecer y ser apreciada como se debe, como se merece. Pues al final de eso ganó el PSOE, creo que era. Así que nada, eso pasó. Eso pasó ahí en esas fechas. Si me acuerdo mal, el 10. Esto estaba escrito el 8 de marzo, pues el 9 o el 10 fueron las elecciones y ganaron los de siempre, ¿sabéis? ¿No? La banca, el capital, tal cual. Buah, y después sí, esto sí os lo voy a leer, porque en aquella época estábamos ahí en solidaridad con la peña de Cangas, que ya sabéis que los van a juzgar, los 11 de Cangas, ahí los del 35, ¿eh? Y eso también hablaremos de ello, porque pasó un poco más para adelante. Y en ese momento, pues, surgió por ahí un... En ese mes, que bueno, por lo que estoy viendo aquí, fue un mes, bueno, agitadillo y movidillo y tal, hubo un poco de todo y hubo bastante de todo. Pues surgió un escrito de un pavo que la verdad que merece la pena el respeto que tenemos, porque hay un tío que sabe lo que dice, escribe muy bien y bueno, no es que sea muy bien, sino que dice las cosas de forma muy muy interesante, y que lleva Manuel Sánchez Terán, que sí que era de, ¿me acordáis? Pues no, de la solidaridad con los... Solidaridad no, vamos, de los de Duro Felguera, el portavoz de Duro Felguera, vamos, escribía un artículo titulado Requiem por Asturias, Patria sin Sol y Carcelera, hablando sobre precisamente esto, ¿no?, que pasó en el año 2005 en Cangas de Onís, cuando los nazis hicieron el concierto, hay una historia, una concentración y tal, y la peña que fue ahí pues llevó hostias por arriba y por abajo y para encima quieren meterlos para el talego, ¿no? Dentro de poco va a ser el juicio, entonces ya hablaremos de ello más en profundidad. Decía Terán esto: la criminalización y satanización de los jóvenes muy jóvenes con inquietudes sociopolíticas en una autonomía con la tradición sindical y política de Asturias, inmersa en una grave crisis de todos los sectores productivos desde hace año y que parece no tener fin, solo puede ser vista y entendida como pura y dura represión por parte de quien, perpetuándose en el poder desde hace años, es incapaz de dar alternativas y soluciones y solo sabe inventar supuestos materiales desde pensamientos cuasi paranoicos. Esto servirá seguramente para dotar de más medios materiales y económicos a la policía, incluso crear algún nuevo departamento para cazar brujas o justificar el seguir en el cargo. Igual es posible permanecer 40 años como el ínclito dictador. Pero además de no creérselo casi nadie, y menos en Asturias, resulta muy grave, puesto que se está jugando con la vida de personas muy jóvenes. ¿No ha pensado el señor Trevín en el Ministerio Fiscal que por una manifestación, con más o menos disturbios y unos pocos daños y pintadas, que fue lo que sucedió, una petición tan sumamente desproporcionada, 3, 4 y hasta 5 años de cárcel, y aplicando el término atentado, puede llevar a la cárcel a jóvenes que, además de estar padeciendo los efectos de la crisis como nadie, pueden quedar marcados para su vida, en el mejor de los casos, y absolutamente tocados en otros? Realmente, además de no poder entenderlo, comprenderlo ni admitirlo, considero que algunos están demostrando con Asturias, con creces, que tanto en política como en la judicatura están pidiendo el relevo. Asturias es hoy, más que nunca, un paraíso de represión. Y nos recomendaba que escucháramos un tema que se titula Patria sin Sol, de Stone Atmosphere, que no es que sean precisamente amigos de la radio, pero tampoco los vamos a meter en el saco de los enemigos. Digamos que no son formales. Requiem por Asturias, Stone Atmosphere, Patria sin Sol y Carcelera. Tan oscura como la mina, tan clara como el agua, una lucha sin tregua, un futuro que se quiebra, hemisferio norte, latitud 43.55, longitud menos 6.0, 3.333, ahí estamos, eso ye, mira lo que venía. Lunes 10 de la mañana, sol de una vieja canción sin trama, son miradas secas, hígados de alcohol, nadie en la cama, juventud ahogada, la prejubilación ahorcada, son de bares con claves que viñan ideales con nada, en instantes barren, generaciones arden, víctimas de ambiciones que antes te hacían creer que todo iría bien, hoy nada va bien, el dinero de tu paga le miente a la vez mata el futuro de tu hijo, empresas mineras cambiando miel por hielo en los labios de sus súbditos, políticos especulan, tratan tierra, manipulan, controlan, jubilados se nublan, esperan, cegados por el licor como el Cherokee en la reserva, esperando al séptimo de caballería, esperaría que la vida venga y me parta la boca como hace cada día. ¿Cómo podrías creerte que Asturias es la farsa que canta Melendi? Los barrotes de Villabona se unen al resto de cárceles del continente. Historia de un paleto X, son mensajes mongoles, son Siri y arma X, es un pueblo y con honores. Esta cuenca que se muere, o soy yo el que se muere en ella. Esta cuenca que me mata, soy yo quien lo haga con más fuerza. Esta cuenca que me hizo, es la fuerza porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. El ritmo pico como carbón, cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias patria querida, Asturias patria sin sol. Cuenca del Nalón, podría ser mejor, pero es lo suyo. Hoy todo canto más para darte muerte, vale, soy el que amo Asturias. pies, pero dio todo lo que representa. Fernando Alonso, Cazar al oso, el principito y su puta princesa. La doble moralidad, ese juego que os enroca. Que me miréis mal si fumo un porro y luego tengáis colegas que vendan coca. ¿Por qué? No lo sé, señora cámara, pero tampoco me importa. Evadirme de jueves a lunes es tan fácil que incluso me asusta. Comparando la juventud dispersa con el tráfico de drogas, es tan fácil como matar y anular con las telenovelas a la señora. Un coche rápido, una zorra de infarto, el trato es vender su mercancía. Es un puto gueto, pero nos falta las mismas tonterías. Asturias, patria querida, Asturias de mis cojones. ¿Cuántos de tus hijos cayeron por el SIDA y no salen en tus canciones? Tus cantautores pusieron el culo por actuar en las verbenas. ¿Y ahora cuántos de esos hijos de puta conocen o vivieron tus penas, mierda? ¡Me cago en Dios! ¿Hasta dónde queréis que llegue la farsa si nos desmoronamos a marcha acelerada y somos el culo de España? ¡Es la cuenca que se muere! ¡O soy yo que se muere en ella! ¡Es la cuenca que me mata! ¡Soy yo quien la ahoga con más fuerza! ¡Es la cuenca que me hizo! ¡Es la cuenca porque existo! ¡Podría ser mejor! ¡Pero me tocó ser distinto! ¡Venimos pico como carbón! ¡Cuenca minera, dinamita, alcohol! ¡Asturias, patria querida! ¡Asturias, patria sin sol! ¡Cuenca del Nalón! ¡Podría ser mejor, pero eso es suyo! ¡Hoy todo canto más faltarte, muere! De puta con aires de divas, niñas de la ketamina, chicas deformes, seguir la rueda, buscar un hombre y amargarle la vida. Es simple, dos opciones, dejarte la fácil salida, o no sentirse como clones, ser de las vecinas la comidilla. Tragando saliva, cargas contra antidisturbios, como fluvios de magma del Vesubio, arrasando tus puños y tu libro de leyes. Esta es mi cuenca, yo soy el arma, solo reflejo por donde pasas, el esfiri, solo refleja tu magia arma. Saltando fuera de un tren de barro y brea, siglos de peleas por ganar una mierda, nadie nos comprende. ¿Y quién se compromete a no decir la verdad con la boca pequeña? Créeme, que siento que vivo en Chechenia. Que busco los francotiradores en los tejados. Distrito Pache como camuflaje entre lechos disimulados. Viviendo el sueño español de un pueblo enorme que se quiere, que hiede, que odio, pero a la vez te amo, hay que joderse. Es la cuenca que se muere. O soy yo el que se muere en ella. Es la cuenca que me mata. Soy yo quien la ahoga con más fuerza. Es la cuenca que me hizo. Es la cuenca porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. Venimos pico como carbón. Cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias, patria querida. Asturias, patria sin sol. Cuenca del Nalón. Podría ser mejor, pero eso es suyo. Hoy todo canto más faltarte, muere. Es un orgullo. Es la cuenca que se muere. O soy yo el que se muere en ella. Es la cuenca que me mata. Soy yo quien la ahoga con más fuerza. Es la cuenca que me hizo. Es la cuenca porque existo. Podría ser mejor, pero me tocó ser distinto. Venimos pico como carbón. Cuenca minera, dinamita, alcohol. Asturias, patria querida. Asturias, patria sin sol. Cuenca del Nalón. Podría ser mejor, pero eso es suyo. Hoy todo canto más faltarte, muere. Hay tus murmullos. Esto será. Uy, vamos a bajar la música, si no, no se me oye. Que esto será en Stone Atmosphere, Patria sin Sol, un pedazo de tema, la verdad. Las cosas como sean. En este caso son así. Bueno, pues este mes, uah, ya os digo, había un montón de cosas, aparte de las elecciones y demás, pues hubo ahí un Cristo. Se montó la Nueva España porque había una noticia que decía que la falta de informáticos amenaza con dejar vacantes 900 empleos en el sector tecnológico. Las empresas asturianas prevén grandes dificultades para cubrir sus expectativas de trabajo para los próximos dos años. Una noticia que, bueno, provocó una gran reacción. Ya sabes que aquí hablamos también muchas veces de tecnologías y tal. Y la verdad que se montó la de Dios es Cristo porque no es cierto, ¿no? Porque si algo sabemos los que trabajamos aquí en Asturias, los que trabajamos con el tema de tecnologías, es que está la cosa muy jodidita, que aquí hay cuatro mangurrianes que solo saben trabajar si tienen subvenciones, que pagan a 1.000 euros el mes a los que más, y hay que trabajar como auténticos esclavos para ellos. Pero bueno, entonces, bueno, esto salió a la Nueva España y tuvo, bueno, en muy poco tiempo más de 400 comentarios, y todos y cada uno de ellos, porque todos y absolutamente cada uno de ellos eran en contra de estas declaraciones. No había ni uno absolutamente solo que fuera a favor de lo que decía este titular, ¿no? Un tema relevante. Y después, pues, me encontré con un tema, con un tema, ¿no? Recordé ahí un viejo anarquista llamado Koprownik, Piotr Koprownik, que me lo recordaron la gente de Noches de Gatala, que tienes una genia que hace aquí un programa el martes a las 10. Y que decía algo así, hablaba del apoyo mutuo o ayuda mutua. Es un término que describe la cooperación, reciprocidad y el trabajo en equipo, que en el plano económico y político es uno de los pilares principales enunciados del anarquismo. Suele significar el intercambio recíproco y voluntario de recursos, habilidades y servicios por un beneficio mutuo entre las partes. Una cosa, la verdad, que muy muy muy interesante, el apoyo mutuo. Nosotros lo practicamos aquí bastante en la radio, la verdad que sí. Bueno, también pusimos un tema ahí un poco de humor informático, que bueno, decía algo así como hardware, las partes de un ordenador que pueden ser pateadas, y un montón de frases más, que bueno, así un poco eso, sobre tecnología, ya que el mes era un poco así tecnológico. Y después de marzo pasamos a abril, y vamos a ver qué teníamos en ese mes. Estoy aquí navegando por mi página web, por el pistolozurdo.com. Os animo a que la visitéis si os mola esto que os cuento, que lo disfrutéis y tal, ¿no? Pues eso, que llegaba abril, y en abril pues empezamos, por supuesto, aunque a algunos no les guste mucho, con nuestro Elvis on Velvet, nuestro programa mensual para el rey del rock and roll. Y que bueno, pues nada, hacía ahí un especial de Elvis, y resulta que ese mismo mes de abril pues moría Charlton Heston, amigos, Charlton Heston, el de la revolución esta de los monos, y ya podíamos quitarle el rifle de su fría y muerta mano, o sea que bueno, este se iba, otros venían. Empezaba a estallar en la burbuja inmobiliaria por aquella época, ya empezamos a meter algún que otro post, algún tema relacionado sobre el tema, y ya empezaba a ver un poco lo que se intuía, ¿no? Ya empezamos a decirlo, ya sabemos, somos paranoicos y tal, igual, pero no, resulta que teníamos un poquitín de razón, nada más, un poquitín solo, no digo que la tengamos toda, pero un poquitín sí teníamos, y aquí ya empezaba a romper la burbuja inmobiliaria, ya empezaba a pinchar, ya empezaba a dar muestras de agotamiento, y empezamos a hablar de ello también, con un post bastante interesante. Bueno, ¿y qué más pasó en este mes de abril? Pues en este mes de abril comenzó el movimiento del 35. Comenzó el movimiento del 35. Seguramente os acordaréis, barrios enteros de Oviedo, de Gijón, de Avilés, de un montón de sitios, aparecían con extrañas pintadas, extrañas pegatinas y carteles con el número 35. El 35. Yo hacía un concurso, decía, bueno, que alguien me cuente que es el 35 y publico. Hacíamos un concurso un poco de ideas y tal, y ponía unas fotos que había sacado yo por ahí de gente que, o de pintadas del 35 y tal. Y joder, la verdad que hubo vidilla con esto del 35. Hasta había una paranoia ahí, nos llamaron aquí, se pusieron en contacto conmigo gente del periódico este gratuito que dan por ahí, el Metro, uno de estos y tal, para ver si les podía ayudar y tal. Y yo pues ponía este tema en nuestro blog, mirad. I ask my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque todo el mundo preguntaba y nadie sabía lo que era. Y en los periódicos, el 35, debe ser un movimiento artístico, tal y cual. Escribía yo de aquella, 35, sigue la cosparanoia, el silencio nos hace fuertes. Ubieu, Xixón, Avilés, Mieres, en toda Asturias el 35 sobrevalara el espíritu del 34. Lo que a nosotros nos une, a vosotros os confunde, nos expresamos en el lenguaje que no podéis comprender, os supera. En un mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. La verdad que lo pasemos teta con esto del 35, porque ni Dios sabía lo que era, pero se supo un poco más adelante. Se supo lo que era, sabéislo, ¿no? Los 35 años que piden a la peña de Cangas, lo que os comentaba antes por aquella mani en la que fueron. También fuimos a la ópera. Fuimos a la ópera, nos invitaron a ir a la ópera. Y dije, joder, pues sí, un pistolero en la ópera, ¿por qué no? Si los hermanos Marx fueron a la ópera, ¿por qué no voy a ir yo a la ópera también? Bueno, pues fui ahí a ver la ópera Ninfa de Vivaldi. La verdad que, bueno, no estuvo mal por ver una ópera. No era una ópera al uso, sino que era solo, digamos, la orquesta, los tenores y la peña cantando y tal, pero sin puesta en escena ni decorados y tal. Bueno, patar un ratín ahí y ser gratis y tal, la verdad que no estuvo mal. Me quedo con las ganas de verlo, eso, un montaje realmente escénico con ahí, con toda la parte de teatro que tiene por detrás, ¿no? Porque si no, así es un poco soso. Y ya sabéis que en abril, pues el 23, se celebra el Día del Libro, y pues hicimos aquí una frase para esa fecha, que decía, un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada, era de Franz Kafka. Y bueno, se acaba abril, y lo que pasa en abril es que llega el primero de mayo, y bueno, pues también nos descolgamos un poco contra el trabajo, sobre y contra el trabajo. Empezamos con, pues eso, desde las 8 de la noche y hasta las 12 de la noche del primero de mayo, hicimos un especial sobre y contra el trabajo aquí en Radio Cucaracha, pues el resucitado de Domingo de Ramos, el pistolero zurdo, el anánico miserable y los románticos renacentistas de los capítulos prohibidos de Corintellado, dedicamos 3-4 horas de análisis, textos, reflexiones, escritos sobre y contra el trabajo, pues cada uno a nuestra manera, en el Día del Orgullo Sindicalista, antaño conocido como el Día del Trabajador y la Trabajadora. Esto era en mayo, ya os digo, 4 horas de old school en la onda libre de Radio Cucaracha, pues la verdad que lo pasamos muy bien. Decía uno, o recogíamos uno de esos textos del primero de mayo que decía algo así: el hombre que tiene que trabajar en algo y ese algo es chungo, pues que lo pasa muy mal trabajando. El trabajo autónomo es chungo, hay que pagar para poder trabajar. Los autónomos son gente que debe al Estado la de Dios de dinero. Hay una canción del trabajador autónomo y la letra era: soy autónomo y me quiero morir. Buah, impresionante. Os recomiendo que escuchéis ese podcast porque la verdad que merece la pena. Hay textos como este y muchos más que eran muy buenos. Y por aquella me cogí una faringitis. Bueno, amigos, me cogí una faringitis y puse una foto incluso de mi garganta aquí en primer plano, ahí la faringitis, ahí, wow, una cosa terrible, terrible, pasé lo más mal que la hostia. De hecho, no hice ni el programa, o sea que, ¿qué os parece? Y bueno, eso, también se desvelaba lo que era el 35, metíamos algunos temas sobre humor matemático y tal, y celebrábamos el maratón de Radio Cucaracha. Celebramos el maratón de Radio Cucaracha el fin de semana del 17-18 de mayo. Pues estuvimos aquí 48 horas non-stop de programación en directo, haciendo auténticas machadas como la gente hacía antes ahí. Buah, lo pasamos muy bien. Hicimos aquí en mi caso hice un especial el domingo, pues que iba desde eso de las 8 de la mañana más o menos, dando el relevo a Locura, hasta las 12 de la mañana. Pues estuvimos aquí pinchando música y hablando y demás. Hay por ahí algún que otro podcast de esa época. Nos lo pasamos muy bien, hubo concursos de poesía, hubo música en directo, pinchando aquí DJs y tal y cual, hubo de todo, y la verdad que celebramos los 25 años aquí currándonoslo, pero pasándolo muy bien. Y os dejo con un poco de música, vamos a coger un poco de aire, que llevo un montón de tiempo ya hablando, ya no sé ni qué hora es, vamos a ver si este ordenador nos lo dice que son las 21 y 40 horas, o sea, las 9 y 39 de la noche del 25 de diciembre, recordando que fue este año del pistolero zurdo aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, la Radio Libre de Oviedo. Escuchábamos este tema que es de Kenny Arcana, que se titulaba La Rage, La Rabia, que era un tema de hip hop impresionante, de una chavalina francesa que canta así de bien y con esta mala hostia. Trop vite, quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli la rage. Car impossible est cette paix d'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais, la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt tant qu'on a la rage, le cœur à soi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle. La rage, c'est tout ce qui nous reste. Finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissons de forêts pour placer nos remparts. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage. Quoi qu'il arrive, la rage jusqu'au bout. choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage. Moi la rage, ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste, révolté. Anticapitalisme, altermondialisme. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Arrête du peuple, arrête du peuple. Arrête du peuple, pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace et la rage est énorme. Rage, la rage, la rabia, la rabia. Podéis ver el vídeo en el blog y demás, joder, está de puta madre porque el colega del Fat Club lo subtituló y podéis admirar la preciosa letra que tiene esta, que tiene este canto de hip hop o de rap, como queráis llamar. Bueno, llegaba junio y llegaba, ya se acercaba el verano, nos poníamos así en plan eco vegetarianistas. Fue un cambio que dimos en esa época, los empezamos a meter mucha más contenidos relacionados con el medio ambiente, con el calentamiento global y con todas estas cosas y tal, gracias en parte a unos compañeros y amigos y amigas de aquí de la radio que hacen un programa muy muy muy bueno, que es los miércoles por la tarde a las 8, no, sí, los miércoles a la tarde a las 8, a las 7 o a las 8 empieza, que son los compañeros de Primavera Silenciosa y que hablan precisamente sobre todo esto y que os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis. A mí me hicieron cambiar un poco mi visión de las cosas y la verdad que merecen la pena. Poníamos un texto que decía explicarles a las generaciones futuras que era bueno para la economía cuando no puedan cultivar la tierra, respirar el aire y beber el agua, un poco en esta línea, ¿no? También celebrábamos que el Sporting subía a primera y decía que era la primera y última vez que lo haríamos de fútbol en este blog, cosa que después hicimos, pero que sí tuvimos a hablar de fútbol en el programa, porque más adelante hubo el mundial este de fútbol, ¿sabéis, no? Y ya sabéis que ganamos y tal, ahí la Eurocopa, no sé qué historias y tal, y bueno, pues hubo que coincidir aquí algún programa con alguno de esos partidos estelares y que nos restaron un poco de audiencia, y bueno, se habló un poco de fútbol, pero no demasiado. De hecho decíamos cuando ganó que yo no siento nada. Habíamos visto a la gente celebrando en el barrio que España campeones, etcétera, etcétera. Estábamos súper orgullosos y tal y cual. Pero yo decía que me sentía incapaz de sentirme parte de esta generación que me toca vivir. Y os ponía un vídeo que lo dice todo, que es un vídeo que además quería hoy ponerlo porque me gusta un montón. Es una película titulada El Club de la Lucha y Brad Pitt, uno de esos iconos de este posmodernismo asfixiante que nos rodea, pues decía esto en esta película, que también os recomiendo encarecidamente que veáis. Os dejo con El Club de la Lucha y el discurso de Tyler, porque todos somos Tyler, recordar. Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Muy, muy, muy, muy cabreados. Impresionante, impresionante lo que decía Brad Pitt en esta película. Parece que las cosas cambian y que estamos viviendo ya una crisis. A ver si esto nos cambia un poco y dejamos de ser estos flojos que somos en este mundo. Bueno, y seguíamos con el mes de julio. Íbamos a Mundialina Antirracista, ahí a Gijón. Lo que el racismo separa, el fútbol lo une. Y bueno, seguimos hablando de fútbol en el blog, pero en este caso era porque íbamos ahí a echar una pachanga con otra peña ahí que organizaba este concierto, la coordinadora antifascista organizaba, perdón, este concierto, este mundialito. Y fuimos allí, pasámoslo muy bien, jugamos al fútbol, metimos algún gol que otro y tal. Y bueno, por ahí conocimos gente y tal, y lo pasamos muy bien. Hicimos incluso un programa especial hablando de ello. Hicimos el programa especial hablando de ello. Hay un podcast por ahí y tal, que grabamos ahí in situ y tal. La verdad que fue muy entretenido. Como era verano, pues hicimos el Bison Velvet, el especial Aloha from Hawaii y tal, que también tuvo bastante éxito. Seguíamos con nuestra parte ahí ecologista y demás, hablando sobre la publicidad de mierda o el caso Campofrío, que bueno, hubo un anuncio que se colgó Campofrío ridiculizando el vegetarianismo para promocionar jamón york y tal. Y bueno, pues nos llegó la noticia desde nuestro compañero Vito, desde su web que es algi.net, y bueno, pues pusimos aquí un vídeo respondiendo al maltrato animal, viendo un poco las condiciones en las que viven esos animales que utiliza Campofrío para ellos. Bueno, unos podcasts por ahí, no actualizamos mucho, era por el verano y demás, y bueno, no actualizamos mucho. Sí que hablamos sobre un tema muy interesante, que es la doctrina del shock, también un gran post, un gran artículo, un gran vídeo de Naomi Klein hablando sobre el desarrollo del capitalismo en estos últimos 30 años. La verdad que muy interesante la doctrina del shock, se habló bastante de ello, y es un tema que nosotros aquí también resaltamos en este mes de julio. Bueno, y ya después de eso, en agosto, pues hicimos varios especiales sobre Elvis. Es la fecha en la que Elvis murió, en agosto, el 16 de agosto. Entonces pues hicimos ahí bastante homenaje al rey del rock and roll con diversos programas, vídeos, etcétera, etcétera, que pusimos ahí en el blog. Y por aquella época se ocupó en Gijón una fábrica, la fábrica Flex de colchones, ahí en el barrio de vaya hombre, vaya, se lo diré, en el barrio este que hay en Gijón, que es tan famoso y tan grande, me acabo olvidándome el nombre. Bueno, es en Gijón, la Reflexión, el centro social ocupado anarquista La Reflexión, y empezamos a hablar ya de ellos, dándoles aquí un poco de cancha y de relevancia, hablando un poco de sus actividades y demás, de lo que estaban haciendo. Pues eso, seguimos hablando de Elvis, hablamos contra el copyright y demás, y hacíamos un montón de programas por ese mes de agosto. Todos ellos, cada uno de esos podcasts, pues está en el blog. Podéis escucharlos, podéis descargarlos, podéis disfrutarlos a vuestro gusto, a vuestra manera, cuando queráis, desde vuestro ordenador, desde donde os dé la gana. Bueno, y con esto pasó el verano y llegó el invierno, el otoño, después del verano llega el otoño, llegó septiembre. Y volvíamos después de un viaje por Londres y tal. Las cosas cambiaron mucho de septiembre para acá en mi vida, desgraciadamente, por mala suerte, pues para mal. Pero bueno, tuvimos tiempo de hacer un especial ahí en el propio San Mateo. Pues hicimos una sesión DJs ahí desde el Pinón Folies en directo, los mejores DJs de Radio Cucaracha, pues estuvimos pinchando buena música como por ejemplo esto que va a sonar ahora mismo por aquí. A ver qué encuentro por aquí que nos pueda gustar y que sonara aquella noche de septiembre, pues sonaron temas, pues vamos a ver, como este que les voy a poner aquí ahora. Vamos, un poco de rockabilly de lo bueno, a cargo de Crazy Canan de Remy Rockers, que todavía no ha puesto rockabilly hoy. Pues sí, ahí sonó este tema que todavía no encuentro. Aquí está Wildest Cat in Town, el gato más salvaje de todo el pueblo. Crazy Canan de Remy Rockers. Chatterbox suit, hot blue jam with a bevel cup. Better work faster, remind your blue, 'cause I don't want to stay in town. Need a while to stay in town. Ain't nobody gonna pull me down when I'm rocking this daddy around. Well, I got a deal, it's just in the jeans. Can't take a rocking in my old blue jeans. Can't just 16 and I get the spot. The one that suit for Saturday night, cause I'd watch the tape town. He'd watch the tape town. Ain't nobody gonna pull me down when I'm rocking his daddy's back. Ow! Let the jagged hang. Gotta look cool when I'm with the gang. Walk down the street, people step aside. 6 feet tall and 5 feet wide. Cause I'm the wildest state town. He's the wildest state town. Ain't nobody gonna pull me down. Well, I'm a rockin' this daddy's mind. Chatterbox suit, got a blue jacket with a velvet cuff. Better move faster, it might get real. Cause I'm a wireless tape town. He's a wireless tape town. Anybody gonna pull me down? Well, I'm a wireless daddy around. Play the wireless tape town. He's a wireless tape town. He's a wireless tape town. Bueno, pues eso pasaba en septiembre, que pinchamos ahí en San Mateo, en el Pinón Folicia, y bueno, había un montón más de cosas. Empezaba a mostrarse con toda su crudeza la crisis, bajaban las bolsas, había ahí un crack económico y tal, y todos nosotros que hicimos, bueno, pues hablar de ello, lógicamente, desde nuestra visión, sabéis, un poco transformadora y alternativa de esta realidad, de este sistema del capitalismo y demás. Empezamos ya con una serie de frases y demás sobre la crisis que bueno, pues nos ocuparon varios posts y que todavía duran hasta el día de hoy, porque seguimos en la crisis y dicen que cada vez va peor, ¿no? Moría por aquella época también Paul Newman, uno de mis actores favoritos de todas las películas que haya visto. Pues siempre hay una que está encima de todas, que se titula The Sting, titulada en castellano, en español, El Golpe. Os acordáis, tiririri, tiririri, pues de puta madre. Pues bueno, ahí hacíamos un pequeño homenaje a este hombre, a Paul Newman, ahí mientras que la crisis seguía azotándonos fuertemente. Y de ahí hacia acá, pues más de lo mismo. Octubre y noviembre, pues seguíamos hablando sobre la crisis, seguíamos hablando sobre lo que estaba pasando en el mundo, sobre lo que está pasando y tal. Decíamos que nos creeríamos la crisis cuando en el 29, como cuando en el 29 veamos a los ricos suicidándose en masa, cosa que por cierto no fue verdad, no se suicidaron tantos, pero bueno. Y nada, eso, hablábamos de cómo va pasando todo. Hablábamos e introducíamos el tema del neoanarquismo por aquella época, un tema de, bueno, pues utilizar la tecnología un poco, digamos, utilizar la tecnología para darnos a conocer, para unificar tecnología y anarquismo, para revolucionar y cambiar todo esto. Bueno, pues tuvo también sus debates y sus polémicas sobre esto. Y venían los meteos, por fin, ahí en el Tronar Festival, pues venían los meteos y hacían ahí un pedazo de concierto en Mieres, al que por desgracia no pudimos asistir. Y también en octubre moría el tipo este que fue el patrón, el José María Cuevas, patrón de la democracia, decían en la cadena, en El País y tal. El tipo que durante veintitantos y pico años pues fue el líder de la COE, de la organización empresarial de los empresarios, y que bueno, era tan amigo de los sindicatos y tal. También hablábamos sobre ello. Noviembre empieza siempre por día 1 y nosotros hacíamos aquí un programa especial. El día 1 también firmaban aquí la amenaza otra este de en los que el Izquierda Unida y el PSOE y tal firmaban el pacto este de gobierno. También le dedicamos algún que otro post así irónico sobre el tema. Bueno, y un montón de podcast más. El 20N pues celebramos o conmemoramos la lucha antifascista, hacemos un homenaje a Durruti y a Carlos Palomino, un año sin él, y a Durruti ya un montón de años más. También murió un Ventene y tal. Hacíamos una llamada, un Ventene combativo y transformador. Y bueno, así fue pasando el mes de noviembre, llegamos al mes de diciembre, el año se acaba, la crisis galopa, parece que cada vez afecta más a más y más Baeña. Y que bueno, va a ser un tema del que hablaremos largo y tendido durante lo que nos queda de año, porque dicen el 2009 va a ser malo y va a ser feo. No lo sé, a ver qué pasa. Estaremos aquí para contaros algo, para contaros un poco cómo van las cosas y tal. Sabéis, en nuestra línea, un programa, pues el Pistolero Zurdo, desde una radio libre, desde el 107.3 de la FM, desde Radio Cucaracha, a través de internet en www.radiocuca.org. Iremos contando parte de esas mentiras que conocemos, ¿no? Porque ya sabéis que no conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras con las que nos quieren engañar. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. El programa este especial anuario, desde el día de Navidad, pues el anuario de lo que fuimos viendo todo el año. Quedan muchas cosas en el tintero, lógicamente en una hora no da tiempo a todo. Pero bueno, quiero despedirme ya. Recomendaros que si estáis ahí al otro lado, sigáis ahí, porque hoy llega un animal de la radiofórmula. Llega un tipo que después de 2 meses en el exilio va a dar mucho que hablar. Vuelve con nosotros hoy desde el exilio, os digo, leonés, el compañero de Anedonia, el anedónico miserable, con ganas de comerse el micro y de reventar vuestros tímpanos. Quedaros, os digo, en buena compañía, quedáis con él, y nada, yo me despido ya hasta la semana que viene, que a ver qué hacemos. Que tengáis un buen final de año, y que el año que viene sea más interesante que este, si cabe, y a ser posible, pues que sea un poquito mejor, ¿vale? Venga, os dejo con un tema por aquí así al azar, que no sé cuál poneros exactamente. Vamos a ver qué nos dispara la máquina esta que tengo aquí. El primer tema que me guste será el que cierre este programa de hoy. Ya os digo, hasta la semana que viene. Os dejo con un tema de Intrínsecos, estos coleguitas que os digo que tocaron ahí para un concierto de la radio, que lo hacen bastante bien, un tema de rock and roll. En este caso hacen una versión del Brand New Cadillac de los Clash. Intrínsecos, hasta la semana que viene, sed malos y disfrutarlo, y que tengáis un buen año.